bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser-hi presents aquesta decimprimera sessió del segon taller de l'estudi dels rajos. Hoy vamos a tocar el rayo de la personalidad. La semana, hace un mes, exactamente el día 13 de septiembre, el día 13, en la décima sesión, tocamos la segunda parte del rayo de las naciones y nos quedó un montón de información pendiente. Y estoy convencido que cuando acabemos este rayo, el rayo de la personalidad, nos va a quedar exactamente otro tanto pendiente. Y la razón es bien sencilla. Para conocer el rayo de la personalidad, nos tenemos que conocer todos nosotros en profundidad. Y eso es un trabajo que en una clase no se puede solucionar. Y en un curso me atrevería a decir que tampoco. Por lo tanto, si no existe la más mínima complicidad por parte de la gente que acude a las charlas, es muy difícil entender qué es la personalidad y sobre todo, muy especialmente, qué tipo de energía emana a través de nuestra personalidad. Lo he puesto muy sencillo, muy, muy sencillo. No he puesto ni los vicios, ni los espejismos, ni las virtudes de los rayos. ¿Por qué? Porque eso lo puse en el anterior curso. Y aquello era, bueno, sabemos cómo son. Imaginaos la virtud, imaginaos el defecto del otro extremo. Por lo tanto, no hay que ponerlo. He hecho unas cuantas anotaciones astrológicas porque son necesarias colocarlas. Pero también os voy a decir una cosa. No será suficiente que conozcamos el ascendente, la energía que entra por el ascendente, para conocer el rayo que tenemos. Ni tampoco por el signo solar. Habrá que tener un poquito de intuición. Pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Sí que os digo una cosa. Si la personalidad ya de entrada no está correctamente estructurada, no está bien formada, el rayo, la energía que domina la personalidad no será detectada. Esto, a ver, es un poco contradictorio en principio, porque se supone que casi todos los que estamos aquí somos personalidades ya organizadas y en vías de integración, con lo cual estamos manifestando una energía muy definida, ya sea energía de primer rayo, energía de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto o de séptimo. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, para que la energía de la personalidad se manifieste, tanto el vehículo mental concreto como el emocional y el físico etérico han de estar subyugados a la presencia del vehículo mental. Si el vehículo mental controla la personalidad, todo lo que es el cuaternario inferior, la energía que rige la personalidad se manifestará con mayor claridad. Y si no, nos encontraremos en un detalle muy particular. Uno quiere una cosa y el otro quiere hacer otra. Y ese es el grandísimo problema que se tiene que dilucidar precisamente en el sendero. Bueno, os acordáis de los rayos, ¿no? Esto ya es clásico. El primero es la energía de la voluntad, el propósito, el poder, conocido como energía de voluntad de Dios. El segundo, amor-sabiduría, el amor de Dios. El tercero, inteligencia activa, se le conoce con el nombre de la mente de Dios. Este es el rayo, posiblemente, que nos tenemos que fijar más cuando hablemos del rayo de la personalidad. ¿Por qué? Porque estamos en un planeta que tiene tercer rayo. Y nuestro padre Saturno, que es por donde entra la energía del tercer rayo en el sistema solar, nos tiene en cierta medida controlados. Y lo más fácil de exponer en el planeta Tierra y de expresar es energía de tercer rayo. Luego explicaremos el porqué. El cuarto, la energía de la armonía a través del conflicto que afecta a la familia humana. El quinto, la energía del conocimiento concreto, ciencia, poderosa. La energía de la devoción. Las actuales ideologías emanan ahí y las religiones organizadas también emanan de la energía del sexto rayo. Pero la religión con mayúsculas es del segundo. Y la energía del orden ceremonial que produce las nuevas formas de civilización. Hasta ahí, a nivel arquetípico, todos contentos, ¿no? Todos de acuerdo. Bien, las palabras de poder de los rayos, acordáis de ellas, ¿no? El primero, afirmo la realidad. Quedaos con esta expresión, afirmo la realidad, porque una de las características que distinguen a cualquier personalidad son los atisbos de energía de primer rayo. Aunque esté expresando un sexto rayo, un séptimo o cualquiera de los restantes. ¿Por qué un primer rayo? Porque la única manera de poder transmitir lo que el alma, que trata de expresarse a través de esa forma, intenta transmitir, es teniendo una personalidad que es viva prácticamente de la energía del primer rayo. Afirmar la realidad. Y esto significa muchas cosas. Entre ellas, poner los pies en tierra. Una de las razones por las cuales debemos tener una personalidad bien estructurada y bien aposentada y fuerte es tener los pies en tierra. Y eso implica que el vehículo emocional está subyugado, está domesticado, está controlado. Veo la máxima luz. El del segundo rayo de amor-sabiduría, su expresión es ver la máxima luz, la capacidad de interrelación, de interdependencia que existe entre todos los humanos, seres humanos. El tercero, lo que os comentaba antes, es muy importante, soy el propósito mismo. Esto lo miraremos más adelante. El cuarto, dos, el de la armonía. Dos se fusionan en uno, la búsqueda de la síntesis a través de la vivencia del conflicto de forma correcta, sin negarse a vivirlo. El quinto, tres mentes se unen, la concreta, la abstracta, ¿y qué dijimos la otra vez? Y el hijo de la mente, ¿no? Dijimos. El seis, lo superior controla, el arquetipo del idealista, el sexto rayo es el rayo del idealista, el sagitariano, es el idealista por excelencia, es lo superior controla, la mente superior, la mente arquetípica, esa que con la flecha intentamos alcanzar, acaba controlando la forma de expresión. El Quijote más o menos. El séptimo, lo superior y lo inferior se unen, la cabeza y la cola del dragón, el famoso Ouroboros que tenemos aquí de emblema de la sociedad teosófica. Hasta ahí, ningún problema, ¿verdad? Lo hemos repetido varias veces ya. Cualidades. El primer rayo. Os dije, afirmo la realidad. Cualidad, inclusión. Con lo cual, la palabra inclusión, ¿qué os evoca en la mente? ¿O qué nos evoca a todos en la mente? La capacidad de integrar, ¿verdad? Curiosamente, el rayo que más manifiesta la capacidad de integrar, es decir, de establecer puentes, vínculos entre los seres humanos, es el segundo. Pero aquí la cualidad que se da es inclusión. Muy importante esto porque una personalidad ha de ser inclusiva, ha de tener sus vehículos de expresión bajo la misma batuta. Si no, no funcionamos como personalidad. Cualidad del segundo rayo, centralización. El del tercero, quietud, silencio. ¿Entendemos esto, quietud y silencio? Este es el rayo por excelencia del ser humano en el planeta Tierra. Se le conoce como inteligencia activa. En realidad es adaptabilidad. La capacidad que tiene un sujeto de adaptarse a los cambios, ni más ni menos. Que precisamente, muy bien dicho en estos momentos, porque las próximas horas tendremos el novilunio de Libra, y Libra manifiesta la energía de tercer rayo y es la búsqueda del arquetipo del equilibrio. No quiere decir que los librianos lo alcancen, ¿eh? No por tener el sol en Libra o el ascendente en Libra, vamos a alcanzar lo que significa ese ideal arquetípico de equilibrio. Porque esto es una verdad que se escapa muchas veces de lo que es la vida kármica. El cuarto rayo, persistencia. ¿Por dónde entraba el cuarto rayo? ¿Os acordáis de la constelación aquella, aquel sujeto que se cortaba un dedo y le crecía otro? Por Escorpio. Por Escorpio, por la búsqueda de la lucha, por el mito del ave fénix, vamos, clarísimamente el ave fénix. Precisamente esa perseverancia que empezamos a manifestar en el tercero, en lo que es en Libra, cuando llegamos a Escorpio, se manifiesta en nada menos que en perseverancia, en persistencia. Esto es muy importante que lo tengamos, porque de cara a la personalidad es completamente necesario. Una persona se detecta cuando uno mantiene su punto de vista y sobre todo su palabra, es decir, lo que se llama sentido de responsabilidad, sentido del deber, ¿qué más? ¿Qué nombres antes se le aplicaban a todas estas cualidades? ¿Os acordáis? Cuando éramos pequeños. Una persona de palabra, de honor. Hoy en día parece que esos valores estén trasnochados. Parece que si uno no cumple su palabra, pues está en primera fila. Es una pena, una verdadera pena. Y el quinto rayo es un poquito extraña la palabra, desapego. Qué curioso, ¿no? Porque el sexto rayo, el sexto, es el rayo de los apegos viviendo a niveles inferiores. Sin embargo, cuando vive a niveles arquetípicos, es otra cosa. Pero el quinto es muy curioso. ¿Desapego, pero de qué? Pues muy bien, el científico tiene por norma trabajar con una energía con la cual no se identifica. ¿Os acordáis de la frase aquella de Santo Tomás, era? Si no lo veo, no lo creo, algo así. Esa expresión respondería a este tipo de energía. Es decir, yo investigo, compruebo, pero no me identifico ni con lo que investigo y menos aún con el resultado. Ojalá todos tuviéramos algo de quinto rayo, porque eso nos permitiría estar alejados del objeto y tener el sentido de perspectiva. Eso es muy importante para manifestar la energía de la personalidad. El sexto rayo, devoción. Pero devoción entendida a un ideal. Es el rayo del idealista. No es tanto el rayo del devoto. Sí que lo es en tanto y en cuanto viva por debajo del cuaternario. Pero cuando empieza a vibrar a los chakras superiores, se convierte en el rayo de un idealista total. Idealista, a ver, el Quijote retrata bastante bien la dualidad que hay entre un ser idealista y luego una personalidad que no le da la gana de hacer las cosas. Es un retrato entre un alma y una personalidad. No sé quién lo hizo, francamente no conozco casi nada del autor, pero la verdad es que lo deja bastante bien cargado. Y el séptimo rayo, la ley. Lo conocemos siempre como como el orden, como el orden mundial, la magia ceremonial, pero en realidad es la ley. La ley. ¿Por qué? Porque si el primero da la orden, la única forma de cumplir la ley es abajo. Y precisamente viene con un planeta, Urano, que tiene por norma ponernos en su sitio. Y lo está haciendo, ¿eh? Lo está haciendo. Ya veremos en las próximas décadas a dónde vamos a ir a parar todos. Bien, vamos a entrar en el trabajo ya, en harina. La búsqueda de la máscara. Sabéis que históricamente, os acordáis de las tragedias griegas, ¿no? De los misterios eleusinos, de todo lo que se hacía en la antigüedad, a los personajes, a la persona que accedía a los misterios y que era candidato a una iniciación, entendida iniciación como el asentimiento del grupo a formar parte del candidato del grupo, no que viniera el maestro y te diera unas facultades, no, eso no, sino que el grupo te aceptaba como uno de los suyos. Pues en ese momento, para indicarle los defectos o virtudes que tenía el candidato, no se lo podían decir de forma directa, porque era quebrantar la ley del silencio de toda orden secreta o iniciática. Entonces debían presentar una especie de obra de teatro en la cual esas virtudes que debía desarrollar o defectos que tenía que pulir o la forma en que tenía que despertar la mente se la representaban de forma alegórica. Los compañeros se disfrazaban, se colocaban una máscara y cada uno representaba una virtud. Y según reaccionaba el candidato, el maestro, en este caso Pitágoras parecía ser que lo hacía así, según veía las convulsiones del aura, se daba perfectamente cuenta el nivel que tenía el candidato. Lo podía aceptar o no lo podía aceptar. Y eso es una prueba que dices, caramba, pero qué simpleza. No es ninguna simpleza. Porque cuando, por ejemplo, si os gusta el teatro, si nos gusta el teatro y vamos, y sabemos distinguir lo que está representando, la inferencia que hace con nosotros de los actores, vamos a ver el trabajo que hace el alma y la personalidad. De hecho, se empezó a hacer el teatro moderno, es la consecuencia de haber enseñado a las primitivas humanidades la diferencia entre el alma y la personalidad, entre el actor y el personaje. Pues esta máscara, además, en aquella época, para que no te identificaran y para que las emociones no te delataran, se les ponía una máscara a los actores. Y de hecho, francamente, es un tipo de teatro muy expresivo. Todavía se sigue haciendo en todo el mundo ese tipo de teatro, que todos salen con la misma máscara y a través de los gestos, de los movimientos, el espectador tiene que captar el mensaje. Es divertido verlo, además es para personas inteligentes, hay que decirlo claro, no es para todo el público ese tipo de teatro. Pues bien, la búsqueda de la máscara, de la parte externa, de lo que los demás van a ver, de nuestro particular tablón de anuncios, pero esto no significa que la realidad esté presente. ¿Por qué? Porque la propia máscara, ya lo dice el nombre, es una fachada. Nosotros vemos, por ejemplo, el edificio de aquí enfrente. Lo vemos, vamos, lo han reformado y parece perfecto. Pero, ¿hemos comprobado cómo está la cimentación y la estructura? No, ¿verdad? Nos hemos quedado con la parte externa. ¿Por qué? Pues por lo que nuestros sentidos son capaces de captar. Nosotros como entidades conscientes no tenemos todavía la capacidad de penetrar a través de la forma. Son muy pocos los que lo pueden hacer. Por lo tanto, la primera información que nos llega es la parte externa. Evidentemente que la personalidad, cuando la presentamos así, vende mucho o no vende nada. El problema es que nos quedamos con esa impresión y no profundizamos, porque si lo hacemos, tenemos un problema añadido, que podemos caer en una verdadera depresión, porque nos podemos dar cuenta de verdad las carencias que tenemos, y como eso no queremos pasarlo, preferimos obviar ese paso y decir, esta persona me cae bien o no me cae bien. Y todo es porque nos hemos fijado en la máscara. ¿Qué es muy importante? pero es un sucedáneo de la realidad. Esto es una cosa que con el tiempo debemos entender. Entendemos por personalidad a la parte externa que utiliza la conciencia superior, el alma, para realizar el tránsito por una encarnación. No se ve bien por el medio, pero ya os lo no leo. Se ve nada. No se ve nada por la luz, claro. Sí. Pues es la conciencia superior, el alma, para realizar el tránsito por una encarnación. Es decir, vamos a interpretar un papel, el papel es toda esta encarnación, y basándose en los restos de vestuario de las anteriores vidas, se me preparan una vestimenta que no puedo tener otra, y es la que voy a utilizar en esta encarnación. Pero cuidado, a través de esta vestimenta el actor se va a expresar, tarde o temprano. Si tiene el propósito de expresarse, cuanto antes lo haga, mejor. De hecho, el karma ya se encargará, la ley de la justa retribución, se encargará de colocarte en un ambiente idóneo para que tarde o temprano la esencia, el actor, diga, aquí estoy yo, e interprete el verdadero papel. Puede ser que muchas veces, de hecho sucede en la gran mayoría de veces, muchas almas no puedan ni llegar ni incluso a dar un atisbo de su existencia. Hay demasiadas vidas anodinas, demasiadas personalidades que no tienen, vamos, ni nada, no tienen nada. No tienen ningún matiz de color, ni de vibración, etcétera, etcétera. Pero entendamos una cosa, una encarnación no es nada para el alma. Puede ser que nos toque de vez en cuando un reposo y nos parezca completamente absurdo y sin sentido, y además una pérdida de tiempo. Pero no sabemos qué propósito hay detrás de todo ello, y sobre todo, muy especialmente, no sabemos lo que nos va a venir después y qué lección vamos a aprender en esas circunstancias. El rayo de la personalidad. Vamos por faena ya. Reconocer la energía que manifiesta la forma de expresión sería consecuencia de un análisis detallado del comportamiento diario, de la reacción diaria y de los móviles diarios. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto cada día? Lo digo porque, si queremos saber, he subrayado más el tema de la reacción. Porque la reacción, es decir, la forma espontánea de actuar ante un input determinado, un estímulo, una agresión, etcétera, etcétera. Ahí es donde realmente nos delatamos. Ahí es donde el actor acaba dejando de interpretar el personaje que interpreta y saliendo su verdadera esencia. Y si lo queremos ver así, no nos queda más remedio que analizar cada día nuestro comportamiento. ¿Cómo reaccionamos habitualmente? ¿En qué línea? ¿La línea del primer rayo? ¿La del segundo? ¿La del tercero? ¿La del cuarto? ¿La del quinto? ¿La del sexto? ¿O la del séptimo? Si analizamos esto, más unas cuantas preguntas que vienen después, yo creo que estaremos, vamos, bastante certeros a la hora de emitir un juicio sobre el rayo que más o menos nos condiciona. Continuamos. Sin embargo, tenemos un problema a resolver. La personalidad, o lo que por ella entendemos, no es una unidad estática y o unificada, sino la expresión unión de cuatro entidades diferenciadas, cada una de las cuales tiene sus propias apetencias, orientaciones y maneras de expresarse. ¿Somos conscientes de que somos un batiburrillo de energías, de que estamos viviendo una jaula de grillos, que uno quiere una cosa, el otro otra, y el otro otra, y el que está arriba mandando a veces no aparece? ¿Somos conscientes de ello? ¿Y cómo reaccionamos? ¿Lo aceptamos o intentamos comprender por qué nos sucede eso y automáticamente cambiar? Bueno, lo dejamos en el aire, ¿eh?, para las preguntas. Hablaríamos de la unión o integración en la medida en que las partes integrantes de la personalidad actuaran de manera coordinada, respondiendo a un único agente director. Y la pregunta, ¿se da esta circunstancia en nuestra personalidad? Si damos nuestra palabra, ¿la mantenemos? Si decimos, hoy vengo aquí, llueve, truene o nieve, un terremoto, vengo, o aparece el primer golpe de viento o cual cuatro gotitas, yo ya no voy. Y luego decimos tranquilamente, es que no tenía que ser. ¿Cuántas veces hemos dicho que no tenía que ser? Menudo espejismo emocional es ese, ¿eh? Y etérico, ¿eh? Lo que nos han enseñado, ¿pero por qué? Porque hay... A ver, vamos a hacer un inciso. ¿Cómo se distingue una persona con un rayo de personalidad bien manifestado? Es una persona que hace aquello que quiere y que generalmente, si tiene que llevar la contraria, la lleva. Es envidiada y al mismo tiempo halagada. A todos nos gustaría tener esa cualidad. Generalmente es el primer rayo el que se manifiesta detrás de todos los demás, cuando hay una persona estructurada. Pero ¿por qué tenemos el miedo a ser diferentes a los demás? Si no lo perdemos, ese miedo, jamás saldrá el rayo de la personalidad. Seguiremos siendo conciencia amorfa, sin manifestar, sin aristas. Es mejor que las manifestemos desde el principio. La personalidad no es mala, es mala la reacción que tenemos infantil todavía cuando nos dicen algo que no nos gusta. Todo aquello que no nos gusta lo catalogamos de negativo y decimos que no es espiritual y es completamente falso. Eso es completamente falso. Por lo tanto, reivindiquemos una personalidad fuerte. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, delante de un político? Generalmente responden la mayoría a los primeros rayos. Hay que ver este tío cómo es, etcétera, etcétera. Hay que ver las cosas que hace. O un empresario. Y más vivimos una época de recortes, que todo el mundo corta por aquí y corta por allá, ¿no? Decimos, hay que ver, no tienen corazón, no tienen conciencia. ¿Pero por qué lo decimos? Porque nos afecta, ¿verdad? ¿Y si no nos afectara, reaccionaríamos igual? No. Ahí nos callamos. Y en la medida en que nos callamos y mantenemos ese silencio, ese acto hipócrita dice que todavía nosotros estamos muy lejos de ser una personalidad integrada y de manifestar nuestra verdadera conciencia a nivel personal. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si no tenemos principios, si no nos mantenemos nuestra palabra, nuestra posición, la personalidad como la entendemos nosotros no va a salir, ¿eh? Reflexiones. Si no existe la suficiente coordinación entre los vehículos de la forma de expresión o personalidad, el trabajo de expresión del alma no se llevará a cabo. Y diréis, no puede ser. Yo soy muy místico, yo cada día estoy meditando, cada día leo teosofía, cada día soy muy espiritual, cada vez más. Sí, eso es lo que creemos, pero la realidad no es eso. Aquí la señora Blavatsky y la señora Besant, unos primeros rayos increíbles. ¿Por qué? Krishnamurti igual, aunque tuviera una apariencia de sexto. ¿Por qué? Porque si no se tiene un primer rayo, el mensaje espiritual no se puede trasladar afuera. Y la Madre Teresa de Calcuta igual. Y todos los grandes que han habido en el planeta Tierra, discípulos, a pesar del rayo del sexto, del cuarto, del quinto, del que fuera, detrás estaba el primero. Si no hay esa energía, os puedo asegurar que no hacemos absolutamente nada. ¿Cómo creemos que podemos batallar contra los demás, podernos desenvolver en un mundo tan competitivo, si no tenemos ciertas cosas muy claras, lo que somos? Si nos dejamos amedrentar por la opinión de los demás, no, esto no lo hagas porque, claro, molesta a este grupo nuestro que estamos financiando, no, eso no puede ser. Aquí esto sucede mucho, ¿verdad? Y entonces, ¿qué debemos hacer? Ser nosotros, ser auténticos, y si nos ganamos un enemigo, su problema. Nosotros no tenemos enemigos, actuamos de acuerdo a nuestra conciencia nos dice, ni más ni menos. Lo demás son todo convencionalismos sociales. Solo existirá el espejismo de un supuesto contacto egoico sin resultados tangibles. Hay que decir una cosa. La gran mayoría de cuantos recorremos el sendero en estos tiempos, este espejismo está en nosotros. ¿Por qué? Porque creemos que hemos contactado con el alma y en realidad es el vehículo emocional que nos dice lo guapos que somos, lo bien que nos lo llevamos y lo bien que y el futuro tan maravilloso que nos espera. Y sobre todo nos creemos que en la próxima encarnación poco menos que vamos a vivir en un Parnaso, cuando ya no es así, no porque no hemos trabajado lo suficiente para conquistarlo. Y lo que nos espera entre las dos encarnaciones pues será un acto de purificación y a ver si tenemos tiempo y estamos despiertos para aprender algo nuevo y poderlo aportar después. Esperemos. Sin resultados capaces de transputar a la máscara. Sin estos resultados no hacemos nada. Las eternas preguntas. A ver, una pregunta interesante. Las tres preguntas clásicas de la Esfinge deben formar parte de nuestro diario vivir. ¿Qué representa la Esfinge? ¿Qué mito es ese que está por ahí? Que todos somos, que ocurrió en Lemuria, que Leiderman describió magníficamente este verano en la Escuela de Teosofía. ¿Qué mito es ese? ¿El de los ángeles que tomaban el sol? ¿O los ángeles solares? Es el mito de los ángeles. Abre un poco la ventana, que quizá falta oxígeno aquí. Es el mito de los ángeles solares. El mito de los ángeles solares. El ser humano, el verdadero maestro, el arquetipo de religión de la conciencia humana, es la conciencia que está en la esfinge, el ángel solar. Y además es una entidad que tiene las características de la cruz fija. Tauro, Leo, algo de la serpiente y algo de Acuario. ¿Qué pasa? Que la actual esfinge está desfigurada. Cuando se hizo hace millones de años la esfinge estuvo cerrada, bueno, como bien explicó el otro día Jaule, estaba enterrada, estaba al lado de un mar interior, ese mar desapareció hace muchísimo tiempo, del mar del norte de África, y cuando se descubre, pues fue porque, bueno, se empezaron a excavar hace miles de años y apareció, pero no es de la época de los faraones ni mucho menos, es anterior, es muy, muy anterior, muy anterior. Bien, ¿cuántos de nosotros hacemos cada día esta pregunta? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cuántos? ¿No? Son preguntas muy interesantes, ¿eh? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Me encamino? Y luego hay una cuarta pregunta que Rosso de Luna pone en una de sus obras. ¿Para qué? Y la cuarta pregunta, en lenguaje coloquial, es decir que no tienes nada. Pues bien, la cuarta pregunta sería la síntesis final. No tenemos nada. Y en la medida en que no tengamos nada, seremos el arquetipo este del ángel solar. Nos acercaremos cada día más a él. Si no nos formulamos estas preguntas, preguntémonos el porqué. Y si nos las hemos formulado alguna vez, apliquemos los resultados de esa investigación. No tengamos miedo. No tengamos miedo porque ¿quién soy? Siempre hay que hacerlo desde la perspectiva del alma, no de la personalidad. Porque si habla el alma, el resultado vendrá. Pero la personalidad debe estar estructurada. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde me encamino? ¿Lo dejamos en el aire? ¿Sí? Las complementaremos con estas tres preguntas añadidas. Esto aquí os pido rapidez, ¿eh? Porque el truco está en responder rapidísimamente. Si empezamos, me lo parece, lo pienso, lo sé, lo dudo, lo tengo, lo no quiero, malamén, no vamos nada. Respondiéndolas de manera directa, sincera y rápida, nos pueden ofrecer un panorama despejado del grado de integración que como personalidad disponemos. ¿Preparados? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué debo hacer? Y converge hacia arriba, ¿eh? En la resolución de este enigma radica la comprensión de la energía que domina y expresa nuestra particular máscara o personalidad. ¿Qué quiero hacer? ¿Quién habla aquí? La persona. El alma. El alma. ¿No será el vehículo emocional? Lo dijo Elena. ¿Qué puedo hacer? Implica un conocimiento exhaustivo de los recursos personales. Y el qué debo hacer, ahí sí que podríamos decir que es la propia alma la que está hablando. Pero también puede ser qué quiero hacer. Depende de cómo lo enfoquemos. ¿Hemos respondido rápidamente a las tres? No. Por lo tanto, el rayo de la personalidad no aparece. No aparece. Porque no debería haber habido duda. ¿Cuántos de nosotros somos conscientes del deber? Del deber diario. Y el deber diario, decimos, habla el alma. Pero eso se manifiesta a través de la persona como gente honesta, responsable, que no miente, que no falta la verdad, que está en la luz sin saber que existe la luz. Cuidado, ¿eh? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuántos de nosotros somos conscientes de las capacidades que tenemos? No todos, ¿eh? No todos. Porque la capacidad espiritual muchas veces la tenemos dejada de lado porque nos da miedo por esa línea de servicio, porque creemos que no merece la pena o porque ya lo haremos mañana. Sin embargo, el que quiero hacer, que está en pequeñito, además en el color de este famoso de fucsia, del sexto rayo, pues implica un mundo de deseos que está ahí, ¿no? Todos queremos hacer cosas, ¿verdad? ¿Y con qué se estrella eso? ¿Se estrella con qué? ¿Con la roca de qué? De que no sabes qué hacer. De no tener suficiente conocimiento de uno mismo. ¿Sabéis qué significa el término humildad? No es lo que nos han dicho, ¿eh? Conocimiento exhaustivo de la propia capacidad. Lo que esotéricamente es las energías que tenemos y el conocimiento de las mismas, porque eso nos va a permitir interactuar con el medio, poder manifestar el propósito del alma. No es la persona sumisa, como en Piscis nos han enseñado. Es conocimiento de uno mismo. Es como la palabra sacrificio, no es cortarse un pie, es aplicar la voluntad a nivel esotérico. Pero claro, Piscis está todavía aquí. O sea que no. Después vienen unas cuantas preguntas muy divertidas de cuando hicimos el test, a ver si nos acordamos, ¿eh? ¿Quién soy yo? ¿Soy el alma o soy la personalidad? Aceptemos desde el primer momento que la máscara o personalidad es un efecto y no una causa. Sin embargo, a través del efecto se generan las causas para las siguientes actuaciones de la energía que vitaliza a la máscara. Farragoso, ¿verdad? Os lo pongo farragoso. Una vez más. Vale, muy bien, me alegro. ¿Lo cogemos? Sí, ¿no? Muy fácil, ¿no? Sí. Sinceridad. Se debe indicar que el proceso de integración alma-personalidad empezó en los momentos de la individualización. Por ello debemos analizar el tránsito de la conciencia encarnante o alma a través de las sucesivas etapas. Aquí hay un problema que tenemos que solucionar, y es el siguiente. Nosotros hablamos del tema de la personalidad, pero no olvidemos lo siguiente. Vendrá en esta diapositiva y en la siguiente. ¿Cómo realmente, qué somos nosotros en realidad? ¿Os acordáis de Lemuria? Éramos un animal. A ese animal se le unió un principio vital. Y durante millones de años tuvieron que convivir hasta que formaron una única entidad. Pasó el tiempo, y a esos dos se unió un tercero. La sensación, el cuerpo sensorial, las emociones. En la Atlántida se convirtió eso en devoción, pero en Lemuria era solamente una sensación, un cuerpo sensorio. Pensemos que aquellos seres humanos, que de humanos no tenían nada, porque humanos como tales son los atlantes, éramos nosotros también encarnados, aunque tuviéramos 4 o 5 metros de altura. Seres que de humanos, a ver, nada, prácticamente nada. Era algo muy, muy extraño como humanidad. Pero fijaos el proceso que hubo que hacer durante millones de años de añadirle al cuerpo animal un principio vital humano, que sería con el tiempo humano, que lo empezó a ser en la Atlántida y ahora en lo que es la raza aria, lo es aún más. Y las razas futuras lo manifestarán aún más. Pero hace millones de años esto no era así. Entonces, a ese principio, a este cuerpo humano, animal, se le añade un principio vital. A ese se le añade un principio sensorio. Y andando el tiempo, se le añade la mente concreta, el principio mental. Eso se intentó hacer. En Lemuria prácticamente no se apenas se llegó a hacer. En la Atlántida se hizo. Los más avanzados de la Atlántida trabajaron un poco la mente, pero lo máximo que pudieron llegar. Por ejemplo, en el tema de las iniciaciones era la tercera, que ahora para la jerarquía es la primera, y en aquel momento un maestro era de tercera iniciación. Fijaos qué nivel evolutivo tenían. Nosotros pasamos por esa etapa. Pero es que el problema actual nuestro no es tanto el acercamiento al alma. Eso es falso. Es la integración de la personalidad. O sea, la convivencia armónica del físico etérico, el emocional y el mental concreto. La convivencia armónica. Si no hay convivencia armónica, la personalidad como tal no se puede manifestar. Es decir, sí, todos tenemos personalidad, somos personas, dicen, ¿no? Pero no hay una energía que nos defina, no hay una energía auténtica que se pueda expresar. Y si esa energía no se expresa, la que está detrás animándola, la del alma, tampoco la veremos. Esto está mejor explicado en la siguiente. Primera etapa. Integración, coordinación entre el cuerpo animal y el vital. La segunda, entre el anterior y el vehículo sensorio. La tercera, entre estos tres y el vehículo mental concreto. Y ahora la cuarta etapa, la que estamos viviendo, entre los cuatro vehículos mencionados, generando la personalidad integrada. Y en el futuro, se espera que amplias capas de la familia humana inicien el proceso de integrar la personalidad y el alma. Evidentemente, la gente que estamos en el mundo esotérico, espiritual, teosófico, estamos en esta quinta etapa, haciendo ese trabajo. Ahora bien, se está mezclando la cuarta con la quinta. Eso hay que remarcarlo. Hay gente que todavía está viviendo aquí, ¿eh? Hay mucho humano que está en esa etapa, ¿eh? Muchísimo humano, ¿eh? Y pueden conducir coches y todo, ¿eh? No hay ningún problema. Pero hay mucha gente así, mucha. Influencia astrológica. Se dice que la astrología podría enseñar a conocer el rayo de la personalidad. Asimismo, se especula que el rayo a definir y trabajar sería el signo del ascendente. La pregunta, ¿podríamos identificar el ascendente con la energía que se expresa por ese signo? ¿Conocemos nuestro ascendente? ¿Cada uno? ¿Y conocemos la energía que manifiesta el ascendente? ¿El rayo? ¿Es el rayo que manifestamos? ¿Y el rayo del signo solar? La energía que se manifiesta por nuestro sol, la conocemos, la expresamos. Generalmente sí, es línea de menor resistencia siempre. El ascendente no, pero el sol suele ser línea de menor resistencia muy muchas veces. Lo dejamos en el aire. Rayos. Perdón un momentito, ahora es cuando sale cada signo, tenemos ya el rayo, pues ya lo podemos saber. Primer rayo, Aries, el carnero. El segundo, Virgo, la Virgen. El tercero, el cangrejo. Cuarto, el guerrero. El león, el jefe de Estado, el rey, el dirigente, Leo. Sexto, el idealista, el Quijote. Capricornio, el mago. ¿Dónde tenemos ascendentes? Faltan unos cuantos, ¿eh? Faltan signos, ¿eh? Pero bueno, podéis preguntarlo porque Acuario manifiesta un quinto, Libra tiene un tercero, ¿qué más hay por ahí que no está? A ver, Piscis manifestaría, me parece que es un segundo y un primero. O sea, ahora lo veremos los regentes, ¿eh? Lo veremos ahora. Y Géminis. Y Géminis manifiesta el cuarto de Mercurio y también un segundo como constelación, o sea que no hay problema. No hay... Rayos y planetas. Primero, Plutón y Vulcano. Bien, Vulcano no está manifestado, no se conoce todavía. Está entre Mercurio y el Sol. Pero Plutón sí que se conoce. Es un planeta que tiene una órbita tangencial, no es concéntrica a la del Sol. Y para los astrónomos mundiales no forma parte del sistema solar, pero para la astrología sí. Es el que va barriendo, como está en la cola del sistema solar, se encarga de pasarnos la escoba a todos. Y de hecho, tiene que acabar con toda esta civilización. Con todo. Sí, porque si no podemos continuar así. Esto está todo caduco. Por lo tanto, no hay que ir a acabar con ella. La Tierra, el Sol, el segundo rayo, el Sol y Júpiter. Júpiter, el segundo planeta, siempre es el sagrado, ¿eh? En este caso, aquí no está, es en la siguiente tabla. Aquí solamente está rayos y planetas. Hay que anotar una cosa, estos dos últimos, que son los transpersonales, manifiestan solamente uno. Y este quinto, el Venus, este solamente manifiesta un planeta, no tiene dos. Y estos de aquí son duales. Hay que decir que la Luna, como tal, no es un planeta. Ya lo sabemos todos, tampoco lo es el Sol. Pero el caso de la Luna es muy interesante, porque la Luna generalmente vela a Mercurio o a Vulcano en ocasiones. Y en este caso, en el caso del guerrero, aquí podríamos aplicar también que hay otro Plutón. De hecho, el astrólogo que a mí me gusta seguir bastante, el Philip Dempsey, norteamericano, lo pone también ahí, luego lo veréis en una tabla. Sí, ¿por qué? Pues porque el hecho del guerrero, de este cuarto, de este escorpio, necesita muchísima fuerza de voluntad para hacer lo que hace. De hecho, se le conoce como el ave fénix, aquel que resucita de sus propias cenizas. Y eso solamente se consigue, no tanto la armonía, que sería cuarto y cuarto, la luna y mercurio, sino el tesón, la tenacidad, la fuerza de voluntad. Eso hay que tenerlo en cuenta. El quinto, Venus. El sexto, Neptuno. Y el séptimo, Urano. Urano es un planeta muy, muy, muy importante. Y Neptuno también. Los dos son planetas maravillosos. Energías maravillosas. Que tarde o temprano nos van a venir y nos van a colocar en nuestro verdadero pedestal. Ya veréis cómo es. Signos y planetas. El que está a la izquierda es el regente externo, exotérico. Y el de la derecha es el esotérico. Es decir, si nos movemos a niveles de personalidad, el Aries, pues ya sabéis lo que pasa con Aries, ¿no? ¿Quién es Aries aquí? ¿Hay Aries? Bueno, pues el Marte sabemos cómo es, cómo incide en el plexo solar. Los arianos tienen la fama de que hay gente más insoportable y qué carácter tienen, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque nos fijamos en el Marte. Y el equilibrio del Mercurio, pues no lo vemos. Claro, es que como somos tan sensibles, no vemos lo que hay detrás. Solamente nos quedamos con la fachada. Eso es un verdadero problema. A los Tauros, bueno, los Tauros nos quedamos con algo muy importante de ellos. El sentido, el apego que tienen a los deseos, a la buena vida, a la comida, a todo lo demás. Y tienen un carácter a veces un poco especial, que es este primer rayo que está por ahí, esa perseverancia trabajando con la tierra que te da la marinera. A veces decimos, los signos de tierra son difíciles de llevar, son tres. Cada uno tiene una cualidad, como los de aire, como los de fuego o los de agua. Pero los que tal vez choquen más a mucha gente que está incluso en el sendero del discipulado, gente que tiene connotaciones emocionales o místicas, es la energía de los signos de tierra. ¿Por qué? Porque es una energía secadura. A veces cuesta de entender un poco la perseverancia, la tozudez de Tauro. La meticulosidad o la escrupulosidad de Virgo. Y la persistencia a veces que es rayando ya la paranoia de Capricornio. Sin embargo, vistos desde la perspectiva superior, son energías maravillosas que ayudan al alma a evolucionar. Pero desde el punto de vista de la personalidad nos dan una imagen nefasta. Y de hecho muchas veces a Aries, el primero, pues nos hemos quedado con el Marte. Y el Marte es un planeta guerrero. Marte es el dios de la guerra, las emociones desaforadas. Pero cuando aparece Neptuno, imaginaos por aquí en Neptuno en algún sitio, evidentemente es otra cosa. Es un sexto rayo mucho más purificado. Pero el Marte es como el tercer rayo. Cuando aparece por la Tierra es una cosa y cuando aparece por Saturno es otra. Eso hay que verlo así. Porque si no nos quedamos con una mitad, la mitad de la información. Mercurio, Géminis. Mercurio y Venus. Los geminianos tienen fama de hablar muchísimo. Y evidentemente esto lo da esta capacidad mental del signo del planeta Mercurio, el cuarto rayo. Y Venus tiene el quinto. Cáncer, la Luna y Neptuno. La Luna en este caso estaría dando el cuarto rayo y Neptuno estaría dando el sexto rayo. Leo, el Sol y el Sol. Y para este astrólogo que os digo norteamericano, sería Neptuno. Él lo basa en que realmente una parte de la familia, del planeta Tierra, realmente responde a la energía que vino de Neptuno en el momento de la creación del planeta. Y es verdad, porque prácticamente todo el reino vegetal y todo lo que es el agua que tenemos en el planeta se la debemos a las huestes angélicas que vinieron de Neptuno, porque el planeta nuestro no lo podía generar de ninguna manera. Gracias a que vinieron, se pudo generar todo lo demás. Virgo, este que tocábamos el mes pasado, un signo muy mental por excelencia, tiene a nivel externo a Mercurio nuevamente, cuarto rayo. Entra el segundo rayo por esta constelación y a la Luna, que en este caso para unos representa el cuarto y para otros representa el primer rayo. Yo me quedo más con el primer rayo, más que nada por la perseverancia, la tozudez, la contundencia de Virgo. Hay algunos Virgos que la verdad el primero se les nota bastante, bastante. Libra, en el que estamos ahora, a Venus y a Urano. Bien, el día que Libra, el mito este de Libra, la venda, la balanza en la derecha, no, ¿cómo es? En la derecha la espada y en la izquierda la balanza. El día que la intuición se manifieste, evidentemente podríamos decir que el librano está en equilibrio, pero el apego, los deseos de Venus son duros, ¿eh? Son durillos, durillos, durillos. Y hay que trabajárselo mucho y tener un orden exquisito para poder vivenciar esa energía. Escorpio. Lo que os comentaba antes de Marte, es la casa de Marte también, guerrero, pero para este astrólogo norteamericano, él lo define más bien como un Plutón ahí metido porque le ve tanta, tanta tozudez y tanta perseverancia de Escorpio. Sin embargo, es el Escorpio guerrero. El que no es guerrero sufre en silencio. Es el signo del sufridor por excelencia. Y el signo también de una, podríamos decir, de un defectillo un poco feo. Si te guarda una, te la guarda para toda la vida. Y ya puedes hablar lo que quieras con él, ya puedes sincerarte, pedir perdón, sí, sí, pero tú me faltaste y aquí estoy. Y es, no, evidentemente que no, Pero esto lo da precisamente esta energía, porque la perseverancia solamente puede venir en la línea del primer rayo, porque el Marte, por muy guerrero que sea, es sexto, y el sexto está como las veletas, para aquí y para allá. Sagitario, el siguiente a este, Júpiter y la Tierra. Este es el signo del arquero, este es el signo de, además, por la constelación entra el sexto rayo, y precisamente, ¿por qué se caracteriza el signo de Sagitario? Es lo contrario de Géminis, ¿eh? Géminis es el charlatán del zodiaco. Este es el signo del silencio. Y de hecho, hay grandes sagitarianos que eran gente muy silenciosa. El anterior jefe del Estado español era así. Era una persona muy silenciosa. No hacía nada y por eso la gente le temía tanto. Porque no hacía nada. Y cuando... No hacía nada. No. Es muy curioso, pero no. No hablaba y lo que hablaba se lo escribía. Prácticamente. Sin embargo, todo el mundo le tenía pánico. Qué curioso esto, ¿eh? Qué curioso. Que por los actos que reconocerán. Y además, una cosa muy peculiar, porque, a ver, ¿os imagináis estar tomándose un café o comiendo y estar firmando sentencias de muerte? Por eso digo que... Yo lo digo, ¿eh? Digo porque esto se sabe, no es ningún secreto, ¿eh? Y luego, pues, tener el brazo incorrupto de Santa Teresa en la cama, por ejemplo, y estar cada día de misa. Esto es algo que dices, pero claro, es el sexto rayo. El sexto rayo es así, es un idealismo total. Capricornio. Saturno y Saturno. Aquí duro, ¿eh? Por eso los capricornios... Tela, aquí estoy. A ver, Saturno, hay que decir una cosa. No es tanto ese planeta... Ese coco que nos han puesto por ahí tantas veces, que es el planeta que poco menos que nos machaca. Es la energía que gracias a ella nos permite acelerar la evolución. Vamos a verlo de esa manera. Vamos a ver lo que es una dosis extra de adaptabilidad. O te adaptas o mueres. Esto el señor Darwin en La evolución de las especies lo dejó claro. La especie que se adaptaba al cambio, continuaba, la que no perecía. Por lo tanto, ¿qué hace Saturno? ¿Nos mata? No nos mata. No podemos estar estáticos porque entonces la energía evolutiva se detiene y la evolución no se puede detener nunca. Ha de continuar en el tiempo. Por lo tanto, ¿qué más? Que nos den cada 2x3 dosis de Saturno. Tercer rayo. Adaptabilidad. Es decir, inteligencia activa. Pero cuidado, el tercer rayo es algo más que eso, ¿eh? Es la mente del filósofo. Es la continua adaptación al cambio. Es muy interesante. Acuario, Urano como externo y Júpiter, segundo rayo, a nivel interno. Sin embargo, la constelación manifiesta el quinto de Leo, ¿eh? Esto, quedémoslo por ahí, ¿eh? Y Piscis, Júpiter y Plutón, pero como constelación, segundo. Júpiter segundo y Plutón primero. Y decimos, ¿y por qué Piscis el Plutón primero? ¿Qué hace Hércules el alma en Plutón? Digo, en Piscis. Se convierte en un salvador de la humanidad, ¿no? Y para ser un salvador de la humanidad hay que tener un primer rayo, si no, no hacemos nada, ¿eh? ¿Os ha gustado? Sí, entonces, el segundo siempre es el que nos hace la parte del alma. La parte esotérica es el segundo, sí. Que ese solamente lo veremos, por eso nos vamos a quedar con el sentido amoroso del Júpiter, de este, del pisciano. Nos vamos a quedar, por ejemplo, con la parte sensiblera de un Cáncer, y no vamos a ver a ese Neptuno que está detrás. Que ese Neptuno es un sexto rayo, que es un idealista, en el fondo. No lo vamos a ver. Vamos a ver solamente la parte más sensible. Posiblemente sea de los signos que más se vea junto con el tema de Aries. Nos quedamos con la parte del Marte, pero no vemos la capacidad mental de fuego que tiene. Pero decimos, caramba, hay que ver qué carácter tiene, cómo grita, esto y lo otro. ¿Por qué? Porque tiene un propósito, primer rayo, y no anda con, no pierde el tiempo, no anda con medianías, o sí, o sí. Y esto es muy importante que lo reconozcamos, sobre todo que nos lo apliquemos nosotros. Sigamos con las preguntas. Venga, podemos tener una ayuda con algunas preguntas sobre la expresión de los 7 rayos. Son preguntas directas. No deben admitir interpretaciones, sin vacilaciones debemos reconocer si tenemos o no la energía que encierra la pregunta. ¿Preparados? ¿Sí? Venga. comparado con otros, soy una persona poderosa. Solamente hay 10, tranquilos. ¿Eh? De las 200 que había, solamente hay 10. Comparado con otros, soy una persona poderosa y dos de mis virtudes principales son la fortaleza y la conciencia y la constancia. ¿Qué? ¿Quién se identifica con esto? Yo. ¿Qué creéis que energía se manifiesta por ahí? Primer rayo. Es muy sencillo. Voy constantemente de aquí para allá, llenando afanosamente mi tiempo con muchas cosas que hacer, decir o pensar. Sentarme tranquilamente y permanecer inactivo simplemente no está dentro de mis posibilidades. ¿Qué energía hay aquí? ¿Qué rayo que he dicho que era muy importante para poder evolucionar? Tercero. La capacidad de adaptación. Tercera, debido a que la falta de armonía siempre me hace sentir extremadamente incómodo, actúo enseguida para restablecer la armonía cuanto antes. ¿Qué rayo es este? Lo pone, ¿eh? El cuarto. Vale. Muy bien. Para mí es más fácil que para la mayoría entablar relaciones amistosas y cálidas con una gran variedad de gente. ¿Qué rayo hay aquí? El segundo de amor sabiduría. Solamente la gente que tiene este rayo se puede relacionar fácilmente con los demás. Pues yo no pensaba que tenía nada de segundo. Estará en alguna parte. En alguna parte está. En alguna parte. Razono con lógica cuidadosa sobre cuestiones teóricas altamente abstractas en las cuales debe quedar entendido clara y exactamente una compleja red de relaciones abstractas, por ejemplo, matemáticas superiores, filosofía, teoría económica, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué rayo es este? El tercero. Claro, la mente abstracta. Hay un gran filósofo, ya murió con 97 años, el señor Bertrand Russell, y ese señor había sido, aparte de un excelente filósofo, un excelente matemático. Y murió con una mente lúcida. Es decir, que el trabajo de la mente superior hace que el vehículo mental se mantenga, vamos, en fila. Pero puede ser que varios de nosotros nos veamos reflejados en algo, no solo en uno. Es que la historia está en detectar uno, porque estamos hablando de la personalidad. Pero puede ser que haya otros también. Pero es que la respuesta está en que solamente es uno. Solo es uno. Claro. Por eso vamos a ver, si hay más de uno, quiere decir que todavía no sabemos qué energía estamos vivenciando con más intensidad. ¿Continuamos? Me alienta el espíritu del descubrimiento científico y obtengo gozo y satisfacción en la búsqueda de la investigación científica. Después hay otro que quinto, ¿eh? Experimento con frecuencia sentimientos intensos de devoción. El sexto. ¿Sí? Bueno, pues que cada uno se responda. Mi vida ha estado más llena de conflictos que la mayoría, internos, externos o ambos, y con mucha frecuencia me he sentido presionado por dos fuerzas opuestas. Cuarto. Esto es el cuarto, un ejemplo claro de la lucha interna, de un cuarto que está ahí. Pero hablaríamos de un sentido de estas 10 preguntas, si realmente nuestra personalidad está en esa línea. Si tenemos esta indefinición, es que todavía el vehículo emocional y el mental concreto están en lucha. Un día aparece uno y otro día aparece el otro. Me gustan las lecturas técnicas o eruditas que explican detalladamente los progresos en determinadas áreas de investigación. ¿Qué rayo es este? El quinto. ¿Quién es capaz de leerse el manual de una lavadora 50 páginas después de haber tenido dos o tres lavadoras en su vida? A que no lo hacemos ninguno, ¿verdad? A que no. Es como ni los teléfonos móviles. Como ya sabemos cómo van, ¡pum!, fuera. No tenemos quinto rayo. No lo tenemos. Es que lees el manual. Venga, esto es muy interesante. Obtengo gran satisfacción en la invención o participación en programas de acción altamente estructurados y cuidadosamente planeados, en los cuales los procedimientos adecuados están muy bien detallados y los resultados que se pretenden están claramente definidos. Farragoso, ¿eh? ¿Qué rayo es? El séptimo. Es farragoso, ¿eh? Por lo tanto, no digamos por ahí, como yo escucho muchas veces, es que yo tengo un séptimo rayo. Yo no lo tengo, porque mi cuerpo físico no lo manifiesta. Gente de séptimo rayo suele ser gente esbelta, armoniosa. Mi cuerpo no es así, ni mucho menos. Todos tenemos algo de orden, todos, pero así no. Preguntas sobre los rayos, el rayo de la personalidad. ¿Os ha gustado? Es cortito, ¿verdad? Sí.